y hoy nos vamos a dar el lujo de poder seguir esa actualidad con los protagonistas. Creo que lo tenemos a todos. Creo que lo tenemos en línea al señor presidente, al señor Mauricio Macri, que me gustaría preguntarle cómo fue la elección de Pichetto como vicepresidente y cómo está viviendo la actualidad. ¿Qué tal, señor presidente? Bienvenido a Sensaciones. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias por el llamado y bueno, estamos contentos, felices de que por lo menos hoy ya tenemos luz, así que no, con esto no quiero decir que en medio de un apagón lo elegí a Pichetto, no es así. Simplemente que en esta oleada que tenemos ahora, son todos triunfos en la provincia de Peronista, me dijo Durán Barba, subiste de oleada, me dijo. Y dijo, Mauricio, tú tienes que aprovechar esta oportunidad y ahora tienes que dejar de ser más radical para ser más peronista. Más claro, imposible. Sí. Otro que sorprendió en esta semana fue Sergio Massa con la decisión de unirse a la fórmula Fernández. Y creo que lo tenemos a Sergio. Sergio, ¿cómo fue decidir irte con Fernández? ¿Qué haces, loco? ¿Todo bien? A ver, la verdad es que no es que yo decidí irme con Fernández, sino que Fernández coinciden con mi idea que es la de hacer una coalición más amplia. Pero igual por ahí va a haber sorpresas, ¿eh? Porque todavía no está cerrada la fórmula y el 22 cierra todo a último momento, así que por ahí voy de candidato a diputado, o a senador, o a gobernador, o intendente, o a vice, o a presidente, o no sé. Terminó de fichar. O presidente de Tigre, ¿no? Va a terminar de fichar. Sería muy bueno, me diste una gran idea. Bueno, alguien que es una crítica de la actualidad, obviamente es de Cambiemos, pero de Cambiemos hacia afuera también, es Lilita Carrió. En esta semana que hubo tanto movimiento de político para un lado, de político para el otro, no la escuché, Lilita. ¿Cuál es su visión de la actualidad política? Bueno, no me escuchaba porque estuve recorriendo el interior y estuve haciendo campañas por Cambiemos y además descubriendo las parrillas maravillosas que tenemos en este país. Yo me encargo de investigar si son de Lázaro Báez o de Cristina Kirchner, por eso voy a comer a todas, pero yo lo que les quiero pedir al pueblo de la Nación es que de acá a agosto, porque hay que pasar julio, que el invierno es tremendo, les pido que rece al pueblo de la Nación que vamos a salir de esa. Les aseguro que en octubre va a ocurrir el milagro, ¿está? Está más claro imposible. Gracias, Lilita.